¿Tenemos una entrevista? Sí, podemos saludar al doctor Carlos Rosansky. Roberto, aquí en Radio del Plata, recordemos, el doctor Rosansky presentó su renuncia el 20 de octubre y ayer fue publicada en el boletín oficial la aceptación de esa renuncia por parte del Gobierno Nacional al Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, donde tuvo condenas muy importantes a represores de la última dictadura. Doctor Rosansky, Pablo Caruso, junto a Roberto Caballero, todo el equipo de Caballero de Día, los saludamos en Del Plata. ¿Cómo le va? Hola, buen día, un gusto. Gracias por atendernos. Doctor, ¿quiénes fueron los principales responsables de que usted haya tenido que pedir la renuncia? Esa es una sumatoria. Yo creo que había una decisión política, la anunció la Nata en su programa el 24 de julio, que era de echar a algunos jueces que habían seleccionado, y luego el tiempo lo confirmó, dos semanas después el representante del Poder Ejecutivo accionó dentro del Consejo de la Magistratura su plan de ataque y eso funcionó. No aceptaron ningún tipo de presentación mía con todos los argumentos del caso y ahí me di cuenta de que evidentemente esto iba camino directo a lo que había anunciado la Nata. Uh-huh. Así que no quedaba mucho espacio. Doctor, entre la baja de los presupuestos, recién la comentamos en temas de derechos, de política de derechos humanos, y el condicionamiento de los jueces a partir del Consejo de la Magistratura en los últimos tiempos, ¿usted cree que el gobierno efectivamente quiere impedir el avance en determinada dirección de las causas por delito de lesa humanidad? Yo, a juzgar por lo que se ve o lo que yo siento, sí, no lo han dicho explícitamente, pero las pruebas al canto, si se baja el presupuesto en derechos humanos y se ejercen este tipo de presiones que son absolutamente indebidas, si yo en el Consejo de la Magistratura no puedo ejercer mi derecho de defensa como corresponde, de hecho que he denunciado penalmente 8 miembros del Consejo de la Magistratura, daría la sensación que hay alguna intención de dar o un freno o marcha atrás con alguno de los procesos de lesa humanidad, ¿no es cierto? Estábamos charlando hoy con Lidia Papaleo de Greiber, bueno, fue testigo en una de las causas del circuito CAMS. Hoy se cumplen 40 años de la apropiación ilegal de papel prensa. ¿De qué manera esto condiciona a su criterio no solamente el ejercicio de un poder del Estado como el Poder Judicial, sino la calidad democrática en Argentina, doctor? Yo creo que las dos cosas. Lo de papel prensa, bueno, estaba ahí, hemos hecho el juicio en La Plata, ahí surgió claramente lo que sucedió con Lidia Papaleo. Yo lo escribí en la sentencia, por lo tanto lo puedo decir, de modo que eso sí es una bisagra importante, porque significó que se estaba empezando a correr el velo sobre lo que pasaba con las empresas en la época de la dictadura, con la apropiación de empresas y los costos que se pagaban porque se hacía bajo tortura. Ese tipo de cosas son gravísimas. El avance sobre la complicidad civil y empresaria también es una alerta muy importante para esos sectores, y reacciona como todo reaccionario. Lamentablemente el costo es altísimo y bueno, cada uno tendrá que pagarlo como pueda. Doctor, ¿qué tal? Roberto Caballero lo saluda. Roberto, bien. Tengo un problema porque estoy en la cola de check-in. Me toca a mí. No, vaya tranquilo, que sabíamos que estaba haciendo el check-in. Así que le mandamos un abrazo grande, doctor. No, igualmente para ustedes, y lamento no poder seguir hablando. Abrazo grande. Gracias. Hablábamos con el doctor Rosansky. Sí, efectivamente. Bueno, desde que comenzó toda la situación que lo lleva a presentar la denuncia, él ha dicho concretamente, y además lo ha escrito, como decía, en distintas sentencias, que tanto el diario Clarín como La Nación sabotean la continuidad de los juicios por delito de lesa humanidad, concretamente cuando comienzan a avanzar contra las complicidades o las responsabilidades civiles, ¿no? Claro. Y además menciona permanentemente cómo hace un tiempo, hace unos meses, el Canal 13, el Grupo Clarín, a través de Canal 13, el programa de Jorge Lanata, y además con la participación estelar de la periodista Romina Mangel, lo pusieron a Rosansky como uno de los tres jueces a los que el gobierno iba a pedirles la renuncia. Acto seguido comenzó la presión a traer representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, que termina con el acorralamiento de Rosansky porque él siente que por dentro del Poder Judicial no puede ejercer su defensa. Ahora, si él no se puede defender, imagínate nosotros, ¿no? Lo enganchamos justo, estaba subiendo a la viola Rosansky, así que bueno, tuvimos la oportunidad de intercambiar algunas palabritas, algunas impresiones. Ojalá un día, bueno, se pueda venir por acá, se siente con nosotros y nos cuente eso, cómo es que él mismo no confía en esa institución a la que finalmente termina renunciando.